Queremos ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Decimos santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Sus ángeles dicen santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor. Derrama, derrama tu amor y poder cuando cantamos. Y contemplar. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Quiero verte, Señor. Santo, santo, santo. Tú eres. Decimos. Santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo